pensar en encontrar. Media naranja en mi camino, si ya me di cuenta que eras tú mi única razón para existir. Pienso ser solo para ti. Yo voy a ser solo para ti. Y tú